Bienvenidas y bienvenidos al cuarto capítulo de Amor y Deuda. Seguimos en esta trilogía, aunque no sabemos si van a ser más capítulos quizás, sobre el poder. Esperamos que ya hayan escuchado el capítulo anterior sobre el poder local y el poder en Valparaíso. Y el día de hoy vamos a escuchar dos cuñas obtenidas en la marcha del 1 de mayo en Valparaíso. Vamos a comentarlas. Y también luego vamos a comentar, analizar, diseccionar este evento canónico de la política chilena actual, de que una candidata al Partido Comunista haya ganado las primarias presidenciales. Creo que con el deterioro de la CUT y con la ideología de ultraderecha y derecha que se ha implantado en el país, los trabajadores han perdido absolutamente su poder. Realmente casi no tienen poder. Ni siquiera se reconocen como trabajadores, porque si se reconocieran como tal estarían aquí y no están. Por lo tanto, el poder no está allí. Ya sabemos dónde está. Pero bueno, son cosas de momento, ya pasará eso. Sin trabajadores ninguna sociedad se puede desarrollar, así que si las personas no tienen conciencia de eso y quieren ser simplemente consumidores, van a perder todas sus prebendas y sus derechos que han adquirido durante el tiempo y se van a recapacitar en algún momento. Eso pienso. ¿Y tú, como trabajadora, qué poderes ejerces? Fundamentalmente el poder de mi inteligencia y creatividad, porque yo soy botánica y escribo mucho. Y siempre estoy ligada de alguna manera a el estado de la biodiversidad, de las plantas, de Valparaíso, de su flora ornamental, de sus plazas, la flora autóctona del sur de Chile, del norte, su historia biogeográfica, su ecología. Escribo mucho sobre eso, supongo que es cultura, aporto culturalmente, diría yo. El poder de la creatividad, digamos, que es lo que más necesita este país en este momento, ¿no? Ahora eso no se expresa mucho como poder formal, pero es un poder fuerte. Es el único poder realmente auténtico que construye. Por lo tanto, no soy muy pesimista. Un mal momento. Poder formal, poder político, los trabajadores no tienen. Si no, estarían aquí. Exactamente, muy de acuerdo contigo. ¿Y qué poderes ejercen sobre ti? ¿Qué tú sientes que estén ejerciendo sobre ti? La desesperanza, la desolación, la rabia, la impotencia frente a la estupidez, al neofascismo, al conservadurismo, a la tontera, al eslogan, a las políticas retrógradas, al desconocimiento de todo lo que es trabajo, cultura, independencia, todo eso está absolutamente invisible y ejercen el poder de una fuerza oscura frente a mi vivir. Yo soy una persona que vive cotidianamente, que está relacionada con el mundo, y esa atmósfera adversa, por supuesto que ejerce, yo no llamaría poder, sino que una especie de baja de mis sentimientos positivos, digamos. Desesperanza, desilusión, impotencia, rabia. Eso no son sentimientos positivos. Eso es lo que ejerce sobre mí. Fuera de eso, mis ideas y mi manera de ver el mundo no cambian nada. El poder auténtico lo tengo en mí misma. Así que en mi estado psíquico ejercen poder. En mis sentimientos y emociones. No en mi intelecto ni en mi cabeza. ¿Te puedo hacer la última pregunta? En Valparaíso, ¿quiénes creen que están ejerciendo poder actualmente? No tengo idea. El poder habla mucho en la tele, habla mucho en las elecciones, pero es invisible realmente. Si eso es poder, bueno, la derecha, ¿no? Mira la composición del Senado, de los senadores. Aunque en Valparaíso estaba un poco más equilibrado, de todas maneras, el poder en Valparaíso, si lo ponemos en la municipalidad, está en manos mitimota, diría yo. Pero ese es un escaso ejemplo, porque en Chile los conservadores están arriba. Pero aquí están más o menos equiparados. El poder de la gobernación está en manos de una persona progresista y eso no sé qué tanto podrá ejercer poder desde allí. Pero por lo menos esa atalaya de poder supongo que estará un poco más resguardada en cuanto a ejercer poder sobre los derechos sociales y problemas ambientales y lo que sea. Espero, creo, no sé. Acá la tele, la información no transmite, uno no sabe en qué sentido hay poder. El poder de la derecha se ve todos los días. Se ve todos los días. Sí, en todas partes, lamentablemente. Sí. Oye, ¿y te gustaría que te identificaran o prefieres quedar anónima? No, quiero identificarme. ¿Quieres? No quiero. Ah, ya, perfecto. Ya. Muchas gracias. Que estés bien. Me siento identificada con parte de su discurso y con otro no. Respecto al impacto emocional, yo creo. Sí entiendo, y lo he sentido también, esa desesperanza, esa rabia, esa negatividad. Pero yo creo que eso sí o sí permea también lo intelectual, el cómo nos movemos. Por ejemplo, el otro día leía como un pequeñísimo estudio que señalaba cuán feliz o satisfecha, cuán optimista se sentía la gente de izquierda y la gente de derecha. Uh-huh. Y la gente de izquierda era más pesimista. La gente de izquierda tendía más a la depresión. En el fondo, por esta noción de estamos en un mundo en decadencia, hay un montón de gente sufriendo, un montón de derechos vulnerados, como esta conciencia de que las cosas están mal, en el fondo, y que hay mucha gente sufriendo. Sin embargo, como el twist, el giro de ese estudio, es que las personas que realizaban algún tipo de activismo le ganaban a la depresión, por así decirlo. Como que era un antidepresivo el ser parte de un colectivo donde mis ideas tuvieran cabida, tuvieran eco y otras personas compartieran este análisis negativo del estado de las cosas y recuperar esta sensación de agencia y de que, bueno, pero estoy haciendo algo al respecto. Ahí, esa parte, no sé si la vi tanto en el discurso de la botánica. Siento que ella como que se escindía un poco. Sí, como decía, separaba. ¿Cachai? Emoción de intelecto. Ya, yo creo que no están separados. Ahora, me parece genial que para ella, quizás su activismo, por así decirlo, es la producción científica, la producción creativa, el investigar, el escribir en el fondo, como el desarrollar un conocimiento que también me da la sensación que es un conocimiento situado. O sea, ella ahí hablaba como de especies endémicas, de ornamentación, de parques, no es como algo que esté en la nada, sino que yo me imagino, no he leído lo que ella escribe, pero debe haber obviamente alguna vinculación política, una mirada política en sus escritos científicos. Porque finalmente lo que se investiga no es inocuo y no es neutro. Claro. Hay ciertas cosas a las que hay financiamiento y ciertas cosas que no. Pero bueno, en general, yo estoy de acuerdo con lo que dice la botánica. Me da risa cuando habla de la tontera. Lo noté aquí como... ¿Qué quiere decir la tontera? Cuando la botánica dice la tontera, así como esta cuestión, esta tontera imperante de la cual se desprenden la desesperanza, la desilusión... y la rabia, que son emociones negativas que el poder ejerce sobre ellos. Sí. Ya. No, darle la bienvenida al programa de Amor y Deuda en la versión número 4. ¿Estamos en el cuarto ya? Sí, así es. Estamos en julio. Recién vino una elección de las primarias de la post-concertación. Frente Amplio más Socialismo Democrático y X más, excepto la Democracia Cristiana. Después vamos a hablar de eso y lo vamos a conectar con lo del tema de las cuñas. Respecto al tema de las cuñas, a mí, ¿cómo se llama la persona? Quiere ser anónima ella. Ella quiere ser anónima. Sí. ¿Dijo que quiere ser anónima? Dijo, si termina con eso. Okay, yeah. La botánica. La señora botánica. Hay un montón de cosas que me parecen súper interesantes que habla ella. Sí. Respecto a esta noción de la política como un estado psicológico, ella habla también de los trabajadores no están acá, porque los trabajadores no se sienten parte del tema. Los trabajadores no se sienten trabajadores, no se sienten reconocen microemprendedores. Consumidores, de hecho, dijo. Es que sí, lo que pasa es que estamos en un conflicto entre la razón de ser del trabajador y del consumidor, que son dos puntos absolutamente, o sea, son diametralmente opuestos en términos existenciales. Yo soy porque consumo o yo soy porque hago. ¿Dónde nos sentimos cada uno de los que estamos haciendo el programa, la Macarena, la Constanza, yo, Augusto, ¿cómo nos sentimos respecto a esa pregunta? ¿Qué somos, consumidores o trabajadores? Yo personalmente me siento un trabajador, pero lo que pasa es que mi entorno político, sociológico y psicológico apela a una noción de consumidor. Yo consumo más que trabajo. Estoy todo el día tomando decisiones que tienen que ver con consumo. Mis relaciones sociales tienen que ver con consumo. Mis relaciones con el entorno, a través de las redes sociales, de las decisiones que tomo respecto a la educación de mi hijo, de las relaciones laborales que tomo, tienen que ver con consumo, no con trabajador. O quizás sí, y el neoliberalismo ha sido capaz de trastocarlas a tal punto que ya no las reconozco. Te iba a preguntar, Augusto, dígame, cuando me estáis diciendo esto de que nuestras relaciones interpersonales están mediadas por el consumo, ya sea que podamos lograrlo, que no podamos lograrlo, que lo estemos ejecutando o no. ¿Hace cuánto tiempo dirías tú que está pasando esto? Porque yo creo que consumo, yo creo que desde la emergencia de la moneda como valor de intercambio, pero que esté atravesando nuestras relaciones sociales. ¿Tú dirías que es como un fenómeno ochentero en el panorama chileno? ¿Tu recuerdo de cuando chico? ¿Cómo se relacionaba la gente con el consumo? O sea, es que ahí yo tengo un análisis político y un análisis como histórico. Yo creo que la mediación de la moneda o del símbolo moneda está bien. O sea, es una forma de agilizar los comercios. El comercio es innato al hombre en ese sentido. El tema es cuando lo que simboliza la moneda o los valores que va en la transacción son más importantes que la transacción en sí misma. Y además de que esa transacción percola en todas las otras actividades, o sea, cuando las relaciones transaccionales percolan en las relaciones personales, estamos mezclando la psicología con la política. Y no estoy diciendo que sean mejores o peores, pero sí suceden cuando nos relacionamos por qué es lo que nos conviene y qué estamos dando y qué estamos recibiendo. Es un cambio de paradigma del por qué nos relacionamos. No estoy fundamentando o potenciando un argumento en torno al relacionarse sin saber qué es lo que estamos haciendo al relacionarnos, sino que voy a la capacidad de lo transaccional como contaminante o infección de las relaciones humanas. O sea, ¿hasta qué punto yo me relaciono porque lo estoy pasando bien y solo me relaciono porque estoy pasándolo bien y solamente por eso? Yo creo que me estoy complicando en la explicación. Lo voy a ejemplificar en una cosa mucho más simple. A ver. Particularmente respecto a la educación de las infancias, y lo saco de la relación que yo tengo con mi hijo, me doy cuenta de que mi hijo tiene un consumo de emociones que exacerban su generación de dopamina, y de la dopamina muy barata, digamos, en términos de que sentir placer de ver cosas agradables. ¿Cachai? Creo que es transversal al mundo adulto y al mundo de la infancia el consumo de la dopamina barata, en términos de consumo. O sea, eso es muy interesante porque comprar a nosotros nos hace bien, nos hace sentir bien, y eso es porque nos genera una dopamina de corta duración. Y esa dopamina necesitas reforzarla a cada rato. O sea, todo el rato estás consumiendo. Y particularmente con las imágenes en redes sociales, sí, vas consumiendo y estás diciendo... Lo vas mostrando. Claro. Lo vas exhibiendo. Vas exhibiendo, sí, que tú estás cerca de ciertas cosas y de ciertos conceptos. Nos aparece, qué sé yo, la Greta Thunberg, si no me equivoco, es el apellido, y me hace bien, me hace sentir bien a mí mismo decir que yo estoy de acuerdo con ella, ¿cachai? Y eso es una dopamina barata, muy de izquierda, muy progresista, pero es dopamina barata igual. Conectándolo con lo que pasa con el tema de las elecciones recientes, ¿cachai? ¿Estoy de acuerdo con la elección en las primarias de la señora Jara? Sí, estoy súper de acuerdo. Pero sentirme bien con eso y haber votado por ella en las primarias es una satisfacción que tiene que ver con una corta vinculación con el problema. Lo que nosotros necesitamos en este país tiene que ver con las largas vinculaciones con los problemas y con las complejidades del problema. O sea, no necesitamos solamente una vinculación superficial con la problemática, sino que necesitamos una vinculación profunda con la problemática. Necesitamos salir a la calle, preocuparnos de nuestros entornos, preocuparnos de nuestros barrios, preocuparnos de nuestra familia, vincularnos más allá de los likes y más allá de la dopamina barata. No sé cómo llegamos a la dopamina, pero bacán. Eso. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Los trabajadores en este país han tenido alguna vez un poder o algún poder? Y si es así, ¿cuándo lo empezaron a perder? No sé. Y tiene quizás que ver con tu pregunta sobre el consumo. Quizás hay un paralelo. Sí, yo creo que estuvo muy interesante nuestro ejercicio de ir un primero de mayo a la marcha, a ver quiénes van a la marcha el primero de mayo. Siento que hay una composición bien extraña, que me imagino que hay personas del Partido Comunista, del Partido Socialista, levantando banderas, que debe ser como parte de un checklist de deberes de militante, ¿no es cierto? Sí, como sí, ir. Tienes que ir a la marcha, sí, porque somos de un partido ya. Sí. Es como icónico, como sí, hay que ir. Pero también hay un grupo anarquista. Claro. También, como reivindicando un poco que mediante luchas anarquistas o anarcosindicalistas, los trabajadores del mundo han optado a mejores condiciones salariales, de vida, de recuperación de vida privada o recuperación de vida comunitaria versus la explotación laboral. Y también personas, quizás como nosotros, que no militamos en ningún partido político, ¿no es cierto? y que estábamos, al menos para mí, ir es bastante simbólico, como era decir como, oye, yo sí me identifico como trabajadora. Exacto. No sé si es como la mejor cosa del mundo o lo que yo soñaba a los 5 años, como, oh, quiero trabajar, ¿cachai? No sé si es como un tema tan importante para mí, pero sí entiendo el peso político que tiene y por eso voy a ir y voy a seguir yendo hasta a que todas las pueda, marchas, hasta que me haga sentido, etcétera. Se me fue tu pregunta. Si los trabajadores en Chile han tenido alguna vez un poder. Tengo idealizada la unidad popular. Entonces también, y lo digo, me pongo el parche en telería, y también es como el periodo histórico que conozco, en el que no he vivido. Por lo que yo he leído, por lo que yo he escuchado en conversaciones, sí, ese habría sido una época en la que los trabajadores tuvimos poder. O estaban empezando a tener un poder. ¿Cachai? Como ya había partido desde antes, desde antes de la elección de Salvador Allende, ya había organización sindical, ya habían trabajadores tomando decisiones de cómo trabajar, recuperando fábricas, ¿cachai? O después de la reforma agraria, por ejemplo, en fin, como que en Chile, que es de lo que yo puedo hablar, sí, al parecer hubo una época en la que los trabajadores tuvimos poder, pudimos tomar decisiones, también la conformación de los sindicatos, que yo creo que algo como en este panorama desolador, como dice la botánica, a mí me encuentro bacán que existan los sindicatos. Ahora, ¿en qué ha devenido eso? No sé, yo participo actualmente en un sindicato y Eva, es medio triste, pero a veces el 90% de las discusiones son cómo logramos que nos suban el sueldo, cómo logramos reajustes, cómo logramos bonos, como beneficios particulares de un grupo de personas, pero en una mirada más amplia. ¿Cómo sacamos más plata? Sí, ¿cómo sacamos más plata? ¿Cuánto vamos a pedir en la negociación colectiva? ¿Cuánto va a ser el bono? ¿El reajuste? Bueno, que sea IPC, pero más el 3%. Y como un discurso sobre la plata, que entiendo también de dónde viene, que con dinero, nuestras condiciones materiales, ¿cachai? Como entiendo eso. Pero también echo de menos esta idea de estar en un sindicato porque juntos nos apoyamos más, porque juntos colectivizamos nuestras necesidades, porque juntos podemos dar soluciones más creativas a problemas que creemos que son individuales, ¿cachai? Como... Y que se pueden también asociar con otros sindicatos, claro, y hacer fuerza mayor. Exacto. No. Perdón. No, porque no se puede la negociación ramal... No, pues, pero... Sindicato único. Es un sueño. Sí. Claro. Pero, o sea... ojo, o sea... O sea, sería importante igual... De lo que estaba diciendo la Maca, yo lo estaba siguiendo y justamente se encuentra con esta problemática que es la negociación ramal. Tú preguntáis, ¿cuándo los trabajadores han tenido poder? ¿Qué es la negociación ramal también? ¿Eh? Mientras no tengáis negociación ramal, siempre vaya... estamos hablando de un contexto capitalista, estamos en un mercado de capitales, o sea, en un mercado de capitalismo... donde mientras no exista negociación ramal es muy difícil que puedas vincularte a una visión global del poder. Ya, hay que explicar qué es la negociación ramal, que además se está discutiendo ahora por un proyecto de ley, ¿o no? Sí, siempre se ha estado discutiendo, ya, siempre. Pues, bueno, yo me enteré hace poco y yo no cachaba lo que era la negociación ramal. Sí, pero yo no lo podría hacer, no sería capaz de... La negociación ramal es la capacidad de que si, por ejemplo, los panaderos tienen... en la panadería de Don Juanito en la esquina, tienen un sindicato, ellos se vinculan con negociaciones de la panadería de la otra esquina, de la otra esquina, de la otra esquina, y se transforma en una negociación de todos los panaderos de Chile, no solamente de Valparaíso o del barrio, con quienes sean su contraparte. Llámese la patronal. Hoy día eso no es posible. Eso... No. Corríjame si me equivoco, por favor, porque voy a decir que no existe. Que no existe. Y voy a decir quizás que está legalmente imposible de articular. Claro. Porque estuviera prohibido, ¿no? Claro. Me estoy tirando las partes diciendo que está prohibido. Okay. Yo sé que no existe. Claro. No sé si está prohibido legalmente. Yo entiendo que lo que sí está amarrado es que ciertos trabajadores tengan un mismo empleador. En el fondo, como que es el empleador, el root del empleador. Incluso, que define cómo se puedan articular. Exacto, y de hecho por eso está la emergencia en los años 90 de los subcontratos, ¿cachai? Yeah. De la terciarización de los contratos. Ahí sí se pueden. O sea, como, oye, pero somos 1000 personas trabajando en Codelco. No, pero es que tú trabajas en la división ventanas, tú trabajas en la división teniente, tú trabajas en la división no sé cuánto, cada uno tiene un root distinto. Entonces no son 1000 trabajadores negociando, sino que son 150, 500, 230 y cada uno en fechas distintas porque quedaron en fechas distintas las negociaciones. Claro, o sea, la receta para despolitizar... Sí, claro, que no exista la posibilidad de hacer negociación ramal ha generado también que los trabajadores tengan menos poder. Claro, o sea, un poder muy pequeño porque la incidencia de que se detenga un octavo de una faena al que se detenga todo claro, una faena, pensando en términos bien industriales, porque ahora ya hay trabajos que son intelectuales de servicios que no son tan de faena, pero... Entendiéndolo así con ese ejemplo, claro, pues el impacto que tiene de que se detenga toda, no sé, por todos los panaderos de Chile se vayan en huelga, es distinto a que una panadería esté en huelga y nadie se entera, ¿cachai? Sí, qué heavy eso. Porque, claro, eso permite, o sea, además potencia esta idea de cómo del mercado funcionando en su estado prístino, digamos. Como que si una panadería cierra, la otra panadería va a ganar. Exacto, qué ¿cachai? Heavy. Sí, po. Sí, po. Sí, pero es que ya, es, no, pero es sí, así. Po. Pero sea... es porque yo, que igual me trato de informar constantemente, hasta hace poco nomás no cachaba lo que era la negociación ramal, po. Y porque estaba escuchando un medio de comunicación que se discutió esto, ya. Pero yo creo que muchas personas no tienen idea de esto que estamos hablando. No sé, me da la impresión. ¿Pero por qué crees que no tienen idea? Quizás volvemos a esta idea que tú planteabas, que se sienten más consumidores que trabajadores, po. Sí, o sea, y además hablemos de los medios. Un punto como para entender esa idea es que hace 2 días estaba mirando, qué sé yo, Televisión Nacional, TVN, y al lado de la noticia de las tarifas de Estados Unidos, en las noticias internacionales, de las tarifas de que Trump y el 50% y toda esta historia, mencionaban el hecho de que se había chocado un tipo en Massachusetts, ponte tú, había chocado con los cables de corriente en un río. Y yo decía, ¿qué mierda ¿Qué me importa, no importa eso? Que ese gringo, y no es que el problema del gringo, o sea, qué pena el gringo y que chocó, pero ¿qué mierda me importa que este gringo chocó ahí y se cayó? Y que además me daba mucha risa porque los noticieros locales... Ambos, dos noticieros, mencionaban esta noticia, TVN y Chilevisión, creo, hablaban de que el gringo estaba vivo. En ese contexto, donde las noticias de Massachusetts son más importantes que las noticias que pasan en Chimbarongo, o en San Fernando, o en donde sea, en Parral, es que estamos en un flujo de significados simbólicos donde nosotros no somos importantes. Por lo tanto, los trabajadores no importan, por lo tanto, los sindicatos no importan. Todo lo que importa es distracción. Y en ese sentido, insisto con lo del tema de las dopaminas baratas o de las dopaminas de baja calidad, tiene que ver con nuestra propia necesidad de sentirnos válidos, de sentirnos escuchados, de sentirnos gratos. El sistema funciona porque cuenta con la colaboración del conquistado. Somos parte activa de la conquista, porque permitimos que nos conquisten. Sí. Es agradable, porque es menos esfuerzo y es comprensible, pero hay que entenderlo como un fenómeno psicopolítico. Chile tiene una depresión que viene desde la época de la dictadura, y esa depresión nunca va a ser tratada, porque si fuera tratada, podríamos avanzar hacia otro estado político y psicológico. Perdón, hacia otro estado psicológico que devendría en un nuevo estado político. Es lo que pasó en el estallido. El estallido no es una invención, sino que viene de nuestra depresión. ¿Pero recuerdan la participación de los medios de comunicación en el estallido? Se hicieron parte heavy. De demonizarlo. Demonizarlo no, de levantarlo. Yo recuerdo, ¿sí? O sea, ¿no recuerdan cuando fue la gran marcha del millón? Sí, sí. Había cadena nacional en los canales y nada, o sea, dándole voz a las personas. Hicieron parte porque cacharon que no se podían restar. Porque eso iba a dar lucas. Y también me acuerdo como de cierta espectacularización. Nalca Man, el Pare Man, pero la tía Pikachu. Imagínense que hubo una... No sé si alcanzó a ser constituyente, pero que salió de la nada porque la entrevistaron una vez. ¿Quién era ella? Sí, era como, ¿cómo se llamaba? Como Mitzi. Una abogada que estaba estudiando para derecho. El mejor ejemplo de eso es el pobre cabrón que estaba enfermo. Sí, ya, pero él salía a las martes, qué sé yo. Pero a esta chica la entrevistaron de la nada y de repente la posicionaron los medios de comunicación. No es la policía, ¿no? No. Pero ella alcanzó a ser constituyente, ¿sí? ¿No? Entonces, igual ahí interesante, yo no sé a dónde voy, pero que ahí los medios de comunicación... Sí sabe dónde va. No, pero es que me cuesta procesarlo, pero... Me sumo a lo que estás diciendo tú, o sea, que ahí los medios de comunicación participaron del relato común acerca de que era necesario un cambio. A ver, a mí me parece interesante que ustedes tengan dos visiones distintas del tema. La Maca dice que lo pelearon demonizaron, en contra, pero lo después, demonizaron, después. Y la Constanza lo percibe como que se hicieron cargo y como que vincularon el problema. Y había un programa que se llamaba Mentiras Verdaderas y que incorporaban gente de lo estallido y toda esta historia, incluso... Boric, creo que pasó por ahí. Yo creo que el estallido nadie se lo esperaba de la forma que fue. Porque no hay una conciencia de que es un problema psicológico. No estoy diciendo que el estallido es un problema en sí solamente psicológico, sino que habla de un estado psicológico. De una forma de estar. No estoy hablando de que el estado psicológico. Lo que pasa con el estallido y los medios a mí me pareció muy interesante porque había gente del estallido que sentía que era necesario reformar los canales de televisión y se fueron a meter en los canales de televisión. Y ahí hubo un conflicto que se visualiza muy claro, que es quién define el sentido común. Uh-huh. Y el sentido común en Chile está definido por la televisión abierta. Por los matinales. Sí, totalmente. Sí. Entonces, en los matinales uno sabe qué es lo que es real y qué es lo que no es real, y qué es lo que es decente, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Lo que es chistoso. Uh-huh. Lo que es chistoso o no. Sí. O sea, por ejemplo, no hay que preguntarse por qué volvió la Maldonado, por qué volvió la Argandoña, por qué volvió Viñuelas. ¿Viñuela? ¿Viñuela? ¿Viñuela? Oye, Connie, yo te quería preguntar... Uh-huh. Porque yo viví la experiencia de ir a la marcha el 1 de mayo acá por Paraíso como peatona, así como voy por mis motivaciones, que siento que es importante estar, aunque seamos tres gatos. Ya. ¿Con qué sensación te quedaste tú? Porque tú sacaste las cuñas. Sí. Y le sacaste cuñas a hartas personas. ¿Con qué sensación te quedaste de la gente que, comillas, entrevistaste o que le sacaste cuña? Como, ¿cuál es como tu barómetro, no sé, termómetro? Sí, sí. De hecho, me llamó mucho la atención... que, bueno, creo que fueron 6 o 7 las personas que participaron con sus testimonios, que habían puntos de encuentro, puntos en común. Cuando yo pregunto qué poderes identifican, reconocen, aparece la desesperanza y el miedo como poder, ¿cachai? Y eso me llamó la atención porque mi pregunta es, ¿quiénes están detrás de los que generan esa desesperanza, ese miedo? No les dan nombre, ¿cachai? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es ir un paso más y empezar a reconocer quiénes están detrás de esa sensación, ¿no? También aparecía el tema de los medios de comunicación. Muchos nombraban a los medios de comunicación como un poder. Uh-huh. Pero, ¿quiénes están detrás de los medios de comunicación? Entonces, eso me pasó, pues, que tiene que ver con que falta información, nos falta la motivación, no sé, de saber qué hay más allá. Uh-huh. Y ahí me parece muy interesante lo que planteó el Augusto, que es esto de hacer como el mapa del poder de Valparaíso, porque empezamos a reconocer quiénes están ahí, po, y empezamos a darle rostro, nombre, y se empieza a configurar con más claridad el panorama y también entonces las soluciones o el actuar que tenemos que llevar a cabo. Esas son las primeras conclusiones. Oye, ¿les tinca si escuchamos la segunda cuña? Me tinca. ¿Qué poderes crees que ejerces actualmente? Igual, claro, yo soy una trabajadora con una posición política igual, marcada por la línea anarquista, y en tal sentido, en realidad, nosotros creemos que el único poder que se puede construir es el poder colectivo, es la fuerza colectiva, es la capacidad de organizarnos y de dirigir nuestra fuerza contra nuestro enemigo y para construir el mundo que queremos. Y en ese sentido, en este momento, estamos completamente fuera de estar en esa posición, excepto por los ejercicios de organización que podemos tener y que nos ponen efectivamente en una situación de ejercer nuestra fuerza y nuestro poder. En términos como de la vida cotidiana, algo que ha hecho justamente el poder estatal, el poder institucional, es el quitarnos nuestras capacidades, el minar nuestras capacidades y tender a que haya desorganización también entre nosotros. Así que en ese sentido, creo que solo con organización y con lucha y pensando en efectivamente concretar una revolución, vamos a poder ejercer nuestro poder como trabajadoras y trabajadores. ¿Y qué poderes ejercen sobre ti? ¿O quiénes? Bueno, la clase dominante, que además aquí tiene una raíz colonial, latifundios, son quienes han sido dueños de las tierras, de los mares, de las aguas en general, de los servicios, quienes administran los servicios, quienes hacen que sea tan difícil tomar la micro, quienes hacen que sea tan difícil pagar la cuenta de la luz, que haya que pagar el agua. Nos han despojado de los elementos vitales y esa es quizás la lucha que tenemos que dar. Tenemos que recuperar nuestra posibilidad y nuestra capacidad de hacernos cargo de los elementos vitales por nosotros mismos. Y acá en Valparaíso, si ya lo vemos a nivel territorial, ¿qué poderes reconoces tú? ¿Qué poderes se están ejerciendo? ¿Quiénes lo están ejerciendo? Es que no sé si en particular en Valparaíso, creo que es una cosa más estructural y que Valparaíso, como cualquier lugar urbano, tiene esa carga también de la ciudad y de lo que implica la ciudad y su orden, digamos, también en términos de los servicios, por ejemplo, que planteaba antes. Y en ese sentido, eso, Valparaíso no se diferencia tanto, lo que sí es un espacio que tiene una larga historia de organización también, de organización obrera, y que hay que seguir construyendo esa historia. ¿Y qué te parece? Me tengo que ir. Ah, ya, vale, gracias, chao. Está muy interesante también esta cuña, y siento que profundiza algunas cosas que decía la botánica también. Como esta sensación de pesimismo también un poco, aunque sí aquí hay una propuesta concreta de organización. Sí. Como que la organización y la colectividad puede dar respuesta, pero también habla de la revolución y habla del enemigo. Y habla del Estado. Y del Estado. Está interesante ese triunvirato, así como Estado, enemigo, revolución. Que siento que también lo podemos conectar un poco con lo que está pasando con la Jeanette Jara. Cierto. ¿Qué emociones está despertando? Gente hablando de que no, jamás una marxista leninista va a gobernar este país. Otra gente diciendo. ¿Quién está hablando de eso? Así con términos de marxista. Yo me estoy metiendo en todos los foros posibles: en el MOL, en Facebook, en el Facebook de Matías. ¿Marxista leninista? Sí, todo el rato. Sí. Una marxista leninista jamás. Es verdad. Va a gobernar igual. Chile nos va a permitir eso. Gente migrante diciendo como socialismo es muerte, socialismo es pobreza, no creo que ustedes quieran eso para su país, en todas partes donde se ha instaurado el comunismo hay muerte y pobreza, todo este imaginario. me llama la atención como yo quizás estoy con mi deformación profesional de la psicología, me cuesta pensar a veces en términos bélicos o en términos marciales, como de enemigo, de lucha. No digo que no sea real, no digo que no sea así realmente y que estemos en una guerra social permanente de, que no cachamos qué está sucediendo, pero qué pasa. Me cuesta un poco hablar en esos términos porque siento que yo, para poder odiar a alguien, para poder identificar a alguien como mi enemigo, tengo que deshumanizarlo un poco. Es lo que me pasa a mí. Sí. Y ese movimiento emocional, político, me cuesta. Yo creo que la única persona, esto lo siento desde chica, de los 15, 14 años, el único político chileno que yo sí podría decir como este un conchisumario y ojalá se muera, ha sido Pinochet. Creo que es la única persona que yo en mi cabeza he podido deshumanizar. Sí. Me pasa, eso por un lado me pasa con la cuña anarquista, ¿no es cierto? Que me hace quizás un poco de ruido este lenguaje que lo siento medio de siglo XX, ¿cachai? Pero también entiendo que hay una respuesta, o sea, ya sé la respuesta a lo que estoy diciendo, que es como, maca, pero el triunfo de las ultraderechas es que tú estés pensando que son discursos antiguos o que son categorías no vigentes, porque eso es servil al poder y es servil a los neofascismos que tú pienses que estos son conceptos anticuados, porque no son anticuados y están sucediendo. Ya, yo misma me respondí. Punto. ¿Kaiser es un enemigo para ti? Lo que él representa. ¿Kaiser, el discurso como persona, que él es representa. Un enemigo para ti? Creo que es un peligro. No es un enemigo. No es mi enemigo él. Si tú me tienes la posibilidad de debatir con Kaiser, ¿vas a debatir con él? Por supuesto. Entonces es tu enemigo. Porque tú debes ganarle en términos argumentales. No le voy a ganar. No, ¿por qué no? Para mí ganar sería que él dijera, oye, Macarena, tenés razón, weón. No, pues es derrotarlo. ¿Cómo se derrota argumentalmente? Es derrotarlo argumentalmente. ¿Y cómo se derrota argumentalmente a alguien? Ahí está el problema de la problemática, o sea, ahí está el problema, perdón, de Chile, donde no existe debate. Donde no existe la noción del debate argumental, donde hay una victoria argumental y una derrota argumental. Y es donde gana la ultraderecha y los discursos, perdón, ahueonados de Kaiser, donde gana por la fuerza verbal, gana por la fuerza de la violencia, de cómo expresa lo que él siente, porque además Kaiser habla de lo que siente, no de lo que sabe. No, claro. A pesar de que habla, trata, a ver, con respeto, trata de hablar de economía, pero solo habla de lo que él siente que está correcto en economía. Y cita, esto tiene que ver mucho con lo que está pasando con Milei también y con Trump. Como citando economistas de Viena, así como... Totalmente, o sea, está bien, pero sí, libertario, ¿qué significa? Pero claro, esto pasa también por una cosa que la misma izquierda y el progresismo instalan, que es esta cosa como de la subjetividad como una nunca permanente realidad inequívoca. Y que es, claro, como donde todos tienen razón, alguien puede estar equivocado. Y claro, eso permite que la gente que está equivocada tenga razón. Mal. Estamos mal, ¿cachai? Y claro, ahí es donde entramos a esta especie de psicopolítica donde una persona traumada como Kaiser y Kast empiezan a actuar y apelan a las enfermedades y a los traumas de la gente que los sigue. Y no desde la razón, no desde el debate, no desde el ejercicio de la razón, sino desde el ejercicio de lo emocional. Y estamos en un momento muy emocional. Y para conectarlo con lo que pasó con las primarias, o sea, de alguna manera este 38%... enojado, reprimido, ofuscado porque fueron derrotados en una cosa que parecía ganada, que era la nueva constitución chilena, se repliega y elige a Jara como una especie de símbolo de la renovación de Chile. Y eso me parece que es peligroso en términos no de Jara, insisto, yo me parece excelente que salga Jara. Creo que incluso es la más capacitada para ser estadista, más allá que Matei, por Dios, por favor. Absolutamente más que Kast y más que Kaiser, y ni hablar París, y etc. Pero esas son sus cualidades objetivas como animal político, sino que el simbólico. O sea, ¿por qué es más importante que la señora Jara viva en una casa de clase media y que la sobrina, corrígeme si me equivoco, le haga el maquillaje o la aconseje? Sí, sí lo vi. Y que se vincule emocionalmente con la gente que está padeciendo esas mismas cosas. ¿Por qué eso es más importante que sus capacidades racionales para enfrentar un dilema de Estado? Me preocupa que sea eso lo importante y no lo otro. Yo creo que son ambas cosas importantes. O sea, con las personas que he conversado han destacado que sí, porque efectivamente tiene carisma, que es simpática, que es cercana, pero también que es muy inteligente y que responde todo lo que le preguntan con argumentos, está muy al tanto de distintos ámbitos, que no solamente porque es simpática o porque viene de un origen, una mujer trabajadora, una familia trabajadora. Primera generación profesional. Claro, sí, va más allá de eso. No sé, ¿qué impresión tienen ustedes? Yo creo que tiene que ver con la clase de gente que te juntas tú, Constanza. No, pero, sí, he conversado con distintas personas, no solamente con mis amistades. Pero ojo, es una cosa que nos tenemos que hacer cargo nosotros, sí, también, que nosotros no estamos cercanos a lo que se podría llamar como la clase trabajadora. Somos pequeños burgueses, más cercanos a la intelectualidad, y hablamos desde la intelectualidad. Porque la pequeña burguesía vive en su propio mundo. O sea, y ese es el problema, digamos. Parte del problema que está ocurriendo en Chile. Que esta cosa como del trabajador o la trabajadora es muy abstracto. ¿Somos trabajadores? ¿No somos trabajadores? ¿Estamos cercanos a las problemáticas de la gente que vive aquí al frente de Cordillera, que estamos mirando ahora? No sé si estamos tan cerca. No, o sea, claro. Tenemos otras condiciones de vida, po. Ya, po. Sí, eso es verdad. Y en ese sentido, quizás las problemáticas simbólicas tienen que ver más con lo emocional. Sí. Y yo lo vinculo con esta cosa del trauma intratorial. Y eso lo encontré peligroso, porque ese era un planteamiento tuyo. Yo lo encontré peligroso porque es manejable. Y es muy frágil, si es así, pues, si tenemos que entender. Yo creo que el voto siempre es emocional. O sea, de lo que puedo hablar, de los candidatos de las campañas presidenciales del 90 en adelante, primero, el vivir en un país tremendamente machista, en el que obviamente si a ti te dicen como, oye, imagínate una persona en política, ¿quién viene a la cabeza? Así como un varón sobre 60 años, con terno, abogado de la Chile o de la Católica. Eso era, no había más posibilidades, ¿cachai? Excepto Gladys Marín, que estuvo en varias campañas, que en realidad era como para instalar ciertos temas, ella sabía que no iba a salir, siempre sacó un 5%, que después el Partido Comunista empezó a negociar con ese 5% cuando se empezaron a volver más peleadas las presidenciales. Claro, que un 5% podía hacer la diferencia. Exacto, y ahí empezaron a incorporar recién al Partido Comunista. Pero siempre los candidatos presidenciales, ese era como el imaginario, como varón sub 70, y yo creo sub 70. Y después la Bachelet vino un poco como a subvertir como esta idea, ¿no es cierto? Sí. Con también su propia historia, ¿no es cierto? Siendo hija de quién es, del general Bachelet, de su historia de exilio, siendo pituca y todo, pero ¿cachai? Siendo socialista. Y yo pienso que también hay otro voto emocional, ¿cachai? Como esta idea del carisma, de la cercanía, de la simpatía. Sí. Después Piñera, ¿cachai? Que también empezó a crear esta idea de las piñericosas y de este presidente medio bufón, este presidente medio torpe, que se le caen las cosas, que se traspapela, que parece que tiene Tourette porque se le mueve el hombro, ¿cachai? Que baila en la Teletón con una pésima coordinación. Brazos cortos. Motriz, ¿cachai? Yo creo que en Chile, como todas nuestras elecciones son así de como de faranduleras, espectaculares y emocionales. Me da un poco de lata cuando a veces decían, oye, el voto hormonal de Maipú sacó a Bodanovich. Como loco, todos los votos son hormonales, ¿cachai? O sea, todos tenemos hormonas. Y creo que en el caso de Jara, lo que sí está pasando para mí especial respecto a otras elecciones es que no es una candidata comunista tradicional, no es Jadwe, no es Gladys Marín, ¿cachai? Y ella ahora está capitalizando eso, yo siento, ¿cachai? O sea, yo creo que está muy consciente de que hay un anticomunismo muy fuerte en el país, uh-huh, y que la derecha se va a encargar de exacerbar de aquí a noviembre, con el temor a la pobreza, el temor al hambre, el temor, uh-huh, a que vamos a perder nuestras casas, que no sé quién tiene casa, pero ¿cachai? Como estos temores atávicos con los que la juega restricción la derecha, de las libertades. La pérdida de la libertad, sí, exacto. Pero yo siento que lo que está haciendo la Jeannette Jara en el fondo es decir, como no soy una candidata comunista cualquiera, soy más bien como una Bachelet 2.0, pero que además tengo una extracción social popular, que es algo que ningún candidato que ha llegado tan lejos ha tenido. Ya, pero, ok, te lo concedo, pero. Vamos al centro del problema. ¿Quién le da más gobernabilidad a esta democracia neoliberal chilena? ¿Jara o Matei? Cualquiera de las dos. Yo creo al contrario, de que Jara le da más gobernabilidad a esta democracia neoliberal. ¿Por qué? Y es una prueba lo que ha pasado con Boric. Boric sí, no ha enfrentado ningún estallido grave social. Ha enfrentado huelgas, marchas. Y tampoco se ha tirado unos decretos con fuerza de ley que uno se escandaliza, así como, oh, no, así como se está convirtiendo en un presidente como tirano. Exactamente. Pero Piñera también le dio gobernabilidad, po, porque tú estás hablando desde un estallido social que es único, de la vuelta de la democracia. ¿Jara y Piñera se parecen? No sé, pero tú lo que estás justificando... Mi punto es que Jara es una profundización de una democracia que parece súper contraintuitivo lo que voy a decir, pero yo creo que el partido es súper interesante en la evolución del Partido Comunista como un partido ordenado, díscolo dentro de sus propias... Cuadros. Con la capacidad de tener díscolos, Jara, o sea, Hadwey es uno de aquellos, y a la vez muy ordenado, etcétera, pero han sido capaces de ser constantes y coherentes en un entorno que es súper poco coherente, insisto en mi tesis de la psicopolítica. La política chilena es súper incoherente, cast dentro de la UDI se separa y se vuelve más hacia la derecha, de pronto Kass sale primero en la primera vuelta contra Boric. Kass, o sea, no es menor, Kass sale primero. ¿Quién era el otro de derecha? Boric. No, vos, pero estaba, pero hubo una primera vuelta. ¿Quién más estaba? Estaba Parisi. Ah, no sé. Estaba Parisi. Meo. Meo. ¿Quién más? Pero ellos hicieron primaria, ¿no? Y salió Kass. No. Entonces la también estaba Los Andón. Entonces Osandón, también Los Andón. Ese era como el Matei de ahora, ¿no? El Los Andón, pues. Representaba. No necesariamente. No, pues, pero en términos que de coalición. Tiene una diferencia con el pinochetismo. Ah, fue presidente del Banco Estado. El otro, Sichel. Ah, Sichel. Sí, pues, Sichel. Sichel era el nuevo Piñera. Pero el punto es, yo creo que Jara representa una gobernabilidad mucho más clara que la de Matei, porque la Matei, el hecho de que salga a la derecha, la centro, a ver, voy a inventar de que Matei es centro derecha. Es derecha y es una derecha pinochetista suave. Kast es una derecha pinochetista dura. Kaiser es una derecha delirante. El centro es esta cosa que podría decir la democracia cristiana, el PPD, sectores del Frente Amplio, en fin, no me voy a desarrollar en eso, sectores del Partido Socialista, en fin. Tú dijiste que querías hablar mucho del Frente Amplio y no has hablado nada del Frente Amplio. No, porque creo que no es el momento, creo que no nos da el tiempo, pero es que... Es que eso daba un programa solo, y quizás no es el momento. Particularmente, a mí en la figura de Jara, yo creo que le da gobernabilidad a Chile, en términos de democracia neoliberal. No malinterpreten, por favor. No. Creo que Jara no es revolucionaria para nada. Creo que sí se van a profundizar ciertos avances en el progresismo. No creo que vaya a cambiar la matriz energética de Chile, por ejemplo. Creo que quizás se podrían instalar ciertas discusiones interesantes. Creo que por lo demás, Matei, Kast y obviamente Kaiser son un retroceso. Igual todo va a depender de cómo se configure el Parlamento, igual, po. Sí. ¿O no? Sí, pero en cualquier caso, si sale Jara, habría un contrapunto. Si hubiera un congreso de derecha, ponte tú. Po. Habría un contrapunto y por lo tanto una constante discusión, que es más o menos lo que está pasando ahora con Boric. ¿Cuál es la diferencia? Que yo creo, o quisiera creer, de que Jara sería capaz de instalar una posición propia, a diferencia de lo que está haciendo Boric ahora, que Boric se permea de las problemáticas de la derecha y le da articula lo que la derecha quiere articular. Y por el contrario, insisto, creo que Matei, Kast y Kaiser son un problema de gobernabilidad para Chile, son un problema para la inversión. Nadie va a querer hacer negocios en un país que va a estar en constantes marchas y en constantes huelgas, porque Matei, Kast y Kaiser van a querer retroceder en derechos que son propios, ya sea el aborto de tres causales, las 40 horas, o las 40 horas, o cualquier beneficio que ya está institucionalizado de parte, en la ley. Y que eso sí lo va a hacer Matei, y no nos hagamos los hueones con eso. Sí lo va a hacer Kaiser y sí lo va a hacer Kast. No hay duda de aquello. Y recordemos gobiernos de Piñera donde las ministras ponen animitas en sus ministerios. Recordemos lo simbólico, donde los ministros dicen levántese más temprano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no suena muy simbólico, pero no es menor de que un ministro te diga que te levantes más temprano para que aproveches las horas en el CEFAM. Ojo que no es que este gobierno haya sido más sensible, sino que yo creo que este progresismo neoliberal que está hacia la izquierda, centro-izquierda, por lo menos piensa lo que va a decir. En el mejor de los casos, no siempre. Estaba pensando en la cuña anarquista, que sí hay algo que... Bueno, en general estoy de acuerdo con lo que dice, solo tengo como ahí este ruido, como quizás con algunos conceptos, pero... Acá esta persona dice, quienes ejercen poder contra nosotros, ¿no es cierto? Es el Estado, son las instituciones y es la clase dominante. Que estoy totalmente de acuerdo. Y que determina nuestras condiciones de vida porque son dueños de las cosas, ¿no es cierto? Y una forma, o la única forma, ¿no es cierto? O una de las formas más potentes de hacerle un contrapeso a eso es la organización colectiva. Sí. Esto a mí me hace pensar como... ¿Por qué tienen tanta legitimidad los partidos políticos y la institucionalidad si en términos numéricos somos muchos más los que no militamos en ningún partido político? Como, ¿en qué momento los legitimamos y si los vamos a seguir legitimando? Yo a veces pienso como, oye, pero ¿por qué no un día nos despertamos y mandamos todo esto a la cresta? Así como, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué están ahí? Ustedes se despiertan solos. Nosotros nos despertamos solos y no nos despertamos en colectivo. Ya, pues, pero Maca, si no son los partidos, ¿quién? ¿Quién administra el poder? ¿Cachai? Yo creo que estemos dentro de los partidos. Como, esa es mi idea, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera? O sea, la idea del anarquismo que yo desconozco todo, o sea, tengo como estos estereotipos incluso, pero es como que yo soy dueño de mí mismo y cada persona tiene un alto nivel de conciencia que no es necesario... Que haya un Estado, por ejemplo, que vaya definiendo reglas, ¿cachai? Leyes. Ese es el anarquismo neoliberal. La compañera de la cuña habla justamente es del anarquismo cooperativista que tiene que ver con las organizaciones. Ya, por ejemplo, yo me preguntaría, ¿ustedes son parte de alguna junta de vecinos o por último del chat de su edificio? Sois parte del chat del edificio, ¿qué? O sea... ¿Usted también es parte del chat de esas oportunidades de organización? ¿Se aprovechan en esos chats? Siento que hay harto de desahogo, mucha gente desahogada, mucha gente enojada, mucha gente muy irritada, y donde hay una deshumanización del otro. Es como, voy a poner un ejemplo muy doméstico. Tenemos un gimnasio, está mal traer, decadente, que cuando uno va a ver los departamentos te lo presentan como la gran... Es como, sí, contamos con instalaciones de gimnasio. Los vaya a ver, están las huevas oxidadas, la bici estática no funciona, las barras malas, ¿cachai? Es como... Es una estafa en el fondo. Yeah. Y en el chat grupal de mi edificio se gastan muchas horas y muchos mensajes y la gente habla de qué hacemos, qué hacemos, sí, organicémonos ya, pero es que entonces solamente los que nos organicemos vamos a tener como una entrada VIP al gimnasio, sí, porque qué injusto que los que no hacen nada disfruten del fruto de nuestro trabajo de organizarnos y comprar máquinas nuevas. Me parece como brutal ese razonamiento, ¿cachai? Y ahí salta otro diciendo como, bueno, pero filo, como tendrías que tener fiscalizadores de quien entra al gimnasio si no quieres que cualquiera disfrute los frutos del trabajo colectivo, ¿cachai? Y ahí, o no sé, fotos de como, ¿quién dejó las barras en el suelo? Las barras van en la repisa, como estos mandriles, estos simios. A mí eso me afecta mucho como... Porque han hecho comunidad en el fondo. Como que el enemigo es el otro. Sí, po. Ya, pero yo quiero volver a esta idea de lo que tú decías, Maca. O sea, mandemos todos los partidos a la chucha. Bueno, ¿y quién administra el poder entonces? Nosotros mismos. Pero ¿quiénes somos nosotros mismos? Un poco lo de que pasó con el estallido social. Es como, ¿pero quiénes se organizan y cómo se organizan? Yo te podría dar otro ejemplo, que yo participé activamente en la Asamblea del Cerro Alegre, que éramos un grupo de 40 personas, y bueno, me di cuenta lo difícil que es llegar a consenso, ¿cachai? ¿Y cómo se toman las decisiones? Sí, y hubo un quiebre en un grupo de 40 personas. Entonces, yo digo... Estaba, o sea, en un partido otro. No, porque... Entonces digo, yo pongo en valor a los partidos, los reivindico, y eso que yo nunca he militado, y yo creo que tienen que seguir existiendo, y hasta ahora es la única manera... Es como nos hemos organizado hasta ahora. Como este ¿cuál ejemplo? Es la otra manera? Sí, yo siento que es un poco, o lo que me pasa a mí... con esta gente que lleva 4 periodos siendo presidente de una junta de vecinos. Claro. O 4 años, que lo vi con el colegio de la Juli. Toda la media, la misma directiva del centro de apoderado. Sí, como gente que a veces llega a la reunión en la junta de vecinos o en el curso, diciendo como, oigan chicos, como que yo ya estoy un poco cansado, como quiero entregar el cargo. Pero es que eres tan buena en lo que haces. Y toda la gente como, no, pero es que tú eres bacán, claro, pero es que no sé qué. Y yo creo que hay flojera y una inmadurez política tremenda porque nos da paja hacernos cargo, pero para mí la respuesta lógica no es como que vivan los partidos políticos. No, yo tampoco. Como, ¿cómo buscamos otras maneras también de tomar decisiones sin legitimar tanto esta cuestión que está, al menos para mí, muy... en podredumbre? O sea, yo creo que los partidos políticos están podridos, ¿cachai? No digo que no sirvan de nada, que toda la gente sea mala, pero creo que están podridos, ¿cachai? Como cada uno levanta una piedra y hay un caso de corrupción, de tráfico de influencias, de lobby que te pase plata. Oye, pero mi primo, mételo en el consejo municipal. Oye, pero es que tú me debías un favor de la elección anterior. Para mí es una podredumbre moral los partidos políticos. Estoy de acuerdo contigo, hay una podredumbre moral. ¿Cuál es la solución? Cambiemos la moral. Sí, o sea, a ver, parece chiste, pero no es mentira. Yo creo que hay que hacerse cargo de los límites de la capacidad ética del ser humano. El ser humano va a negociar siempre. Es una forma de relacionarse. Y es parte de nuestra construcción de personalidad y por eso somos homo sapiens, etc. ¿Qué es lo que definimos como corrupto? Es un concilio, es un acuerdo. Ejercer la violencia es parte de las negociaciones políticas del ser humano básico. La política partidista, la política ideológica, es una superación de la violencia. ¿No es cierto? Gestión... un manejo de la violencia. Sí. Es una superación de la violencia. No nos agarremos a piña, negociemos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Ok. Acuerdo. En ese entendido... Aunque a veces hay unos episodios mundiales de diputados agarrándose las mechas. Ah, gente, sí, no sé, pero nada lo estamos nada lo estamos solucionando con quien pega los combos más fuertes. Ya, es como una superación de la barbarie. Dice es que... una superación de la violencia física. Ajá. Uh-huh. La política, el ejercicio político organizado, donde todos nos ponemos de acuerdo en algo y lo confrontamos con alguien que también está organizado y confrontamos razones, es una superación de la violencia, ¿no es cierto? Sí. Eso es súper utópico, súper platónico, es maravilloso escucharlo, pero la práctica no es así. ¿Cómo evitamos caer en la violencia constantemente? Es negociando. Esas negociaciones tienen que ver con los grises. Los grises es donde se mete la corrupción en términos de que por ejemplo, el tema de las fundaciones es cómo llegamos a que esa plata llegue a las personas para hacer proyectos que nos parecen de bien hacer, sin que queden empantanados por las normativas de bla, bla, bla, bla. ¿Cachai? Eso en el mejor de los casos. No estoy hablando de los casos de corrupción donde la maca se queda con 100 palos de un fondo de 200 palos para que lo ejecute la Junta de Vecinos X. ¿Cachai? Eso es un caso de corrupción donde hay lucro. Donde hay lucro personal, además, y tú estás cobrando una especie como de pasada. ¿Cachai? No, yo creo que hay que entender la corrupción, cómo funciona y qué es lo que soluciona. Porque tú estás, ¿tú estás ligando la corrupción con los partidos políticos? Yo creo que entendiendo de la crisis que habla la Maca, de la expresión de la negociación política. Las juntas de vecinos también. Pero es que lo estoy ligando con lo que dice la Maca, que dice chao los partidos políticos. No, yo no creo que haya que decir chao, porque decir chao los partidos políticos es decir chao a la organización. Tanto de los sindicatos como de las agrupaciones de juntas de vecinos. Decir chao la organización política es irse al individualismo. Y el individualismo nos lleva a la mierda, porque la única forma de sobresalir individualmente es que yo te cago a piña y gano. Porque en el fondo los vicios están en las organizaciones, sean los partidos. O sea, yo lo vi... Yo creo que los vicios están en los humanos. Sí, y están en la asamblea o están en un partido. O sea, que al final es como el nombre, ¿no? Solamente que los partidos tienen mucho más poder. Toman decisiones y por tanto tienen más acceso a la plata, qué sé yo, a la toma de decisiones. No a una asamblea, Y ahí entonces se nota más. Tienen posibilidades de hacer un montón de corrupciones. Yo creo que hay que tener más capacidad de fiscalizar el propio quehacer de cada organización, más allá de castigar, de sobre castigar la corrupción por sí. O sea, porque la corrupción viene del ser humano, no de la organización per se, sino como es una organización hecha por humanos, es corrupta. Porque... Yo conozco a la Maca, te conozco a ti. Si yo estoy en una posición de poder, como conozco a la Maca y no conozco a la Juanita, voy a elegir a la Maca. Eso es algún tipo de beneficio corrupto porque yo la conozco. ¿Cachai? Tengo confianza en ella. Si Juanita tiene más calificaciones intelectuales, más calificaciones de currículum, estaría cayendo en una corrupción, pero es tan blanco y negro como decir, porque yo confío en la Maca, mi decisión pasa por ella, que no tiene el mismo currículum que la Juanita. Yo prefiero confiar en una persona para poder trabajar con ella. Lo que pasa es que quizás la normativa no está preparada para hacerse cargo de esas problemáticas. Además de que, en la práctica, todos sabemos que en Chile se trabaja mucho más desde la confianza, desde el colegio donde trabajáis, o sea, donde estudiaste, desde la universidad donde estudiaste, desde los magíster, ¿cachai? Que desde la calificación misma, ¿o no? O yo estoy hablando... Al parecer así es como ha funcionado en nuestro país los últimos 40 años. Yo creo que hay que transparentarlo, o sea... No estoy diciendo que seamos más dúctiles con la corrupción, sino que hay que entender el fenómeno de la corrupción. Yo creo que es importante como darse este trabajo de visibilizar, y quizás para mí es un trabajo de los medios de comunicación, o pensaría yo, de los efectos que tiene la corrupción en nuestro convivir y en nuestro bienestar. Porque si empezamos a sumar... Y me gusta cuando a veces en los noticieros hacen como estos cálculos medio espectaculares, pero que me gusta. Como si sumamos todos los millones de pesos del Milico Gate, o si sumamos todos los millones de pesos de evasión de esta empresa, si sumamos todos los millones de... Se habrían construido 40 hospitales, se habrían construido 80 SESFAM. No sé, como habría habido un subsidio al transporte que tenga ahora el pasaje local en 200 pesos en vez de 500. Creo que es importante visibilizar los efectos de la corrupción, no solo como, ay, gente mala, así como que se vea que tiene un efecto y un impacto concreto en la administración de los impuestos, en la plata que tiene el fisco y en cómo eso se traduce en nuestra vida. Por ejemplo, a mí me encantaría que a la gente que sale como imputada o catalogada como culpable de un delito tributario, de una desviación de fondos, se les trate de antisociales. Para mí es una conducta antisocial, totalmente antisocial, que yo, siendo alcaldesa, ¿sí? le doy un cargo a una persona inepta. Totalmente. Una persona que yo puedo confiar mucho en él porque estudiamos juntos en la U y es psicólogo igual que yo, pero no tiene idea de gestión, no tiene idea de manejo de dinero público, no tiene idea de organización barrial, sí, ¿cachai? Y que se roba los vueltos. Sí, y eso es lo que me pudre de los partidos políticos. Se reparten los cargos como un bingo. Y gente tiene la tupé de decir, oye, pero es que yo antes era directora de la ENJUV y ganaba 3 palos. ¿Para dónde me queréis mandar? No, ¿estamos hablando de gente en específico? Sí. Te voy a mandar a la CONAF. Ya, pero yo de 3 palos para arriba. O sea, yo 3 palos para abajo, yo no vivo. Tú sabes, tú me conocí. Yo no puedo vivir con menos 3 palos. Sí, tal cual, tal cual. Gente que está ganando 4 palos en la municipalidad, que han sido echados sistemáticamente de un montón de direcciones y departamentos, etcétera. Oye, nos queda así, estamos. Estamos en la hora. Estamos en la hora. Oye, pero yo quiero insistir con el tema de... Queremos opiniones, por favor, escríbanos. Sí, por favor, vamos a estar recibiendo opiniones en el Instagram de... ¿Tenemos Instagram? Los tenemos en los nuestros. En los nuestros. Así que tenemos muchas más posibilidades de que opinen. Quiero insistir con el tema de las primarias de esta post-concertación. Creo que tenemos que tener un programa específico respecto al fenómeno del Frente Amplio, de la pérdida de Winter. Me parece muy interesante analizar este fenómeno cultural. A mí me llama, o sea, yo solamente lo puedo calificar como un fenómeno cultural lo del Frente Amplio, porque el Frente Amplio de alguna manera se hace cargo de una queja de consumo que de alguna manera también da inicio al estallido, pero el Frente Amplio es tan astuto porque es sistémico, porque es pro-sistema, y se hace cargo de esto, esquiva las balas que le llegaban a la democracia neoliberal chilena, las hace banderas, las capitaliza y los transforma en gobierno. Eso me parece muy interesante. Para un programa aparte, por lo demás. Próximo programa. Próximo programa y con invitados y panelistas aparte de nosotros, digamos. Yo me he deleitado, así, guajaja, con gente que yo conozco de la política universitaria, que fueron militantes comunistas, pero ya después dejó de ser cool ser comunista, se pasaron al Frente Amplio, que era como muy cool, y ahora están ahí todos haciendo campaña a una comunista. Me encanta. Esa es mi venganza. Bacán. Con eso terminamos. Ay, pero mordiéndose los labios. Así. A mí lo encuentro fascinante, gente del Frente Amplio, mordiéndose el intestino, estando obligado. Colon irritable. Colon irritable, totalmente. Haciéndole campaña, en realidad no los he visto hacer campaña, pero van a tener pero que hacerle campaña. Pero van a hacerla, pues, sí. Sí. Todos. Sí. Ah, porque nosotros vamos a salir a volantear. Esa es una pregunta ontológica. ¿Qué es hacerle campaña al progresismo en Chile en este contexto? ¿Es hacer campaña por Janet Jara o por Matei? Quedamos con esa pregunta. Nos vemos en el capítulo 5. Así es. Por favor, escríbanos. Queremos sus opiniones. Sí, queremos sus opiniones y reacciones. Sus descargos. Un abrazo y nos vemos en el episodio 5 de Amor y Deuda en estos mismos medios. Chao. Chao. Chao.